Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, como dicen los hormigones. Bueno, ¿qué tal la vuelta del verano? Espero que estéis fenomenal. Nosotros con muchísimas ganas, porque cortamos un poquito antes de lo que queríamos en verano, así que retomamos con muchísima energía. Bienvenidos, bienvenidas a la 79 edición, nada más y nada menos, de Domingos Laicos. Hoy vamos a tratar el papel de la religión en la escuela. Como siempre, vamos a empezar con el ínclito global y su maravillosa viñeta, que bueno, realmente es tan explícita y tan rotunda que no necesita casi explicación, pero bueno, no me resisto aunque sea a describirla. En la viñeta tenemos herramientas para la ciencia y aparece un pupitre con su silla de colegio. Y herramientas para la ciencia ficción y un reclinatorio. Es muy rotunda la viñeta, pero también es muy significativa porque hay una gran perversión en haber introducido la religión en la escuela y que se pongan a la misma altura el pupitre al reclinatorio. No es lo mismo para nada. Un reclinatorio tiene su lugar en los templos, lugares destinados a cultos, pero un pupitre es otra cosa. Es para estudiar ciencia, pensamiento crítico. Y es lo que no podemos permitir, que nos confundan y que nos mezclen. Bienvenidos, bienvenidas a Domingos Laicos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Estamos empezando el curso 2023-2024. Y en Andalucía estamos asistiendo, como también en otras comunidades, al cierre de unidades de enseñanza pública mientras se mantienen o amplían en la concertada, la enseñanza concertada. Incluso se ha llegado a obligar a alumnado que solicitaba plaza en centros públicos a matricularse en centros concertados religiosos. Por otra parte, la Junta de Andalucía incrementa en el currículum las horas dedicadas a la religión en detrimento de otras optativas como segunda idioma o plástica. Sobre la tendencia privatizadora y de corte ideológico de los conciertos en educación, de la confesionalidad que conllevan estas medidas y de las que hemos hablado y comentado, y las consecuencias educativas, pedagógicas y socioculturales que producen, y sobre la necesidad de cambios y de renovación educativa, hablamos hoy en Domingos Laicos con Pedro García Ballesteros, inspector jubilado y presidente de la asociación Redes, no confundir con Redes Cristianas, esto es solo Redes, todo en mayúsculas. Y Pedro tiene además una larga y comprometida carrera en la enseñanza, desde profesor a inspector, siempre aportando escritos y opiniones que muestran un compromiso y una preocupación siempre fuerte por la mejora de la enseñanza en nuestro país. Hola, Pedro. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Gracias por estar. Bueno, pues empezamos. La primera cuestión un poco sería para los oyentes que no necesariamente conocen esta asociación, ¿qué es, cuándo surge y un poco para qué? Redes. Mira, Redes tiene ya 26 años, surgió en el 97 y surgió como un colectivo de gente de la educación muy transversal. No es un colectivo que va unido a una etapa educativa, hay gente de infantil, de primaria, de secundaria, hay inspectores de educación y sobre todo con dos ideas básicas, ¿no? La necesidad de recuperar la reflexión y el discurso ideológico bajo la premisa de que la educación es política, que eso lo tenemos como un punto de partida. Y si la educación es política, es necesario recuperar ese discurso ideológico. Entonces, Redes surge como un foro, en principio, de reflexión crítica. Y después tiene dos caras más importantes, ¿no? Una, que nos parece fundamental que la educación forme parte de la agenda educativa de este país, que no forma parte ni de la agenda política ni de la agenda mediática. Y en ese sentido insistimos mucho en ese tema. Tenemos una revista mensual, Redes Dice, que se inauguró pues hace ya por lo menos 15 años. Tenemos un programa de radio quincenal también de 2 horas, que lo tenemos mañana en Onda Capital. Y tenemos un canal de YouTube donde hacemos encuentros y conversaciones en redes. La última fue con Enrique Díez. Son tres canales donde la idea es poner a la educación en el foro público. Y por último, por terminar, porque también forma parte de nuestro ADN, está también el reconocer las trayectorias educativas. Las trayectorias educativas de centro o de personas que no están muy reconocidas por los propios poderes, que no son flor de un día. Entonces, pues tenemos un premio estatuido, que es el premio Isabel Álvarez, que fue una inspectora de educación que fundó, una de las fundadoras de Redes, premio Isabel Álvarez al compromiso de la educación, de un carácter bienal, que precisamente para el año que viene pues convocamos ya la séptima edición. Ese podría ser una descripción de la asociación. Perfecto. Pedro, en la trayectoria de la asociación, ¿cuáles son las prioridades en estos momentos? ¿Con qué logros también podéis contar? ¿Qué habéis conseguido? O sea, ¿cuáles son vuestras prioridades y qué logros habéis conseguido? Pues mira, yo te diría que la prioridad en este momento, quizás en Redes, sea de los tres aspectos que os he dado, sea el segundo, la parte de la presencia pública, la parte de la revista, del canal de YouTube con conversaciones en Redes, la parte del programa de radio, porque hemos llegado al convencimiento que es quizás uno de los temas fundamentales. Hasta que la educación no esté en la agenda mediática, como por ejemplo lo ha conseguido el feminismo. El feminismo ha conseguido ser, digamos, con un carácter potente en la agenda mediática. Eso no lo ha conseguido la educación. Entonces, quizás ese sea uno de los aspectos de los que estamos más orgullosos. El tener la revista, el tener la radio, tener el canal y mantenerlo. En segundo lugar, yo creo también, quizás en este país me vaya a decir que eso es poco, pero para nosotros pues no es poco, que es simplemente subsistir, es decir, mantenernos durante 26 años en este país, me parece que eso pues no es poco. Y creo que empezamos a ser un cierto referente un poco en el mundo educativo andaluz, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a nuestro tema. Sobre todo, como es lógico, desde el ámbito laico, nos interesa comentar aspectos sobre el papel de la religión, que es el título que le hemos dado a este programa, ¿no? El papel de la religión en la escuela, ¿no? En efecto, el Estatuto y la propia Ley de Educación de Andalucía dice que, si no recuerdo mal, que la enseñanza será laica. Sin embargo, lo que hemos dicho en la introducción, pues se mantiene y se incrementan las unidades concertadas religiosas y tienen mientras más presencia la religión que en las escuelas de lo que debiera. Y bueno, ¿cómo se puede explicar esto? Pues mira, la Ley de Educación por Andalucía, que se hace aquí con una administración socialista, quiero decir ya de antemano, que los problemas estructurales que tiene la educación andaluza, entre ellos el tema de la religión, son de largo origen, son de largo origen. Es decir, hubo gente que le ha puesto la alfombra roja a los que ahora están, a los que ahora están. Y una de las alfombras rojas fue la LEA, porque la LEA dice eso, pero dice algo que es una auténtica losa para la educación pública. Dice: todos los centros concertados, todos los centros sostenidos con fondos públicos forman parte de la red pública de educación. Cierto. Atento al tema. Todos los centros sostenidos con fondos públicos forman parte de la red pública de educación. Nos la colaron, pero vamos, de una manera asombrosa. De ahí viene, pues, cosas que ahora asombran, de decir, ¿cómo se puede pasar a un niño de un centro público a un centro concertado? Para la administración dice, no, mire usted, el niño está dentro de la red pública, está dentro de los centros sostenidos con fondos públicos. Es decir, que la LEA, yo creo que lo de Laica me parecía que fue una especie de ponernos una zanahoria, pero en cambio lo que estaba entrando por detrás era lo gordo, que era este tema de la red pública. Y en segundo lugar, los conciertos son una auténtica losa, porque ya no solamente es que sea una anomalía dentro del panorama en Europa, somos el país con más concertada después de Bélgica. Es una anomalía incluso en los países europeos. Sino además que, como se hacen conciertos por 4, por 5, por 6 años, son una losa para la planificación. Es decir, los conciertos son intocables. Hay que rellenar los centros como sea, mientras que la red pública, pues, se revisa, la red auténticamente pública, se revisa cada año y sufre todas las coyunturas, absolutamente todas las coyunturas. Y para terminar, si me apura, antes de la LEA está la propia Constitución. Hay un pacto constitucional en torno a la educación que se resolvió como se resolvió, con la ambigüedad característica para salir por el paso, pero que de ahí arranca muchas cosas. Hubo gente en la concertada que, desde que se firmó la Constitución, desde el primer minuto empezó la lucha por ser reconocida dentro de la República inmediatamente. Pedro, nos hemos adelantado un poco, o quizá yo ahora voy detrás con esta pregunta, pero lo que me interesa es el final. O sea, como estabas comentando, los últimos años en Andalucía, por ejemplo, se está obligando a alumnos y alumnas que solicitan plaza en centros públicos a ser derivados a centros concertados religiosos. Nos acabas de dar la explicación. ¿Pero esto no es anticonstitucional y lesiona el derecho a la enseñanza pública de todo ciudadano o ciudadana? A mí me gustaría que esto, un juez se decidiera sobre esto. Si hubiera alguna vez un padre que llevara este tema y que un juez, dentro de los jueces que tenemos en este país, se implicara en este tema. Yo lo veo también. Yo lo veo también como lo ves tú. La administración está escudada. Mire usted, yo le estoy dando una plaza en la red pública, punto. Y se está escudando. Si, sin embargo, hay un tema de concepción de la... Como si quien únicamente tuviera derecho a tener proyecto educativo es los centros concertados. Los centros públicos no tienen derecho a tener proyecto educativo. Cuando digo proyecto educativo, es un proyecto ideológico, es un proyecto político. No, los centros públicos parece que son neutros, ¿no? Y solo los concertados son los que tienen el derecho a esa libertad de elección. A mí me lo parece, me encantaría que llegara a un juez. Pero hay algo más con el tema del concertado. Es que lo que me llama la atención es que contradice lo que los actuales administradores cacarean como la libertad de elección de centro. Es decir, a mí, tienen como el preámbulo, bandera del decreto de escolarización actual, la libertad de elección de centro, la libertad de elección de centro, que no es ningún problema en la educación andaluza, la libertad de elección de centro, y después cuando actúan así. Por cierto, y para terminar, donde hay más libertad de elección de centro y está estudiado, hay mayor nivel de segregación escolar. Eso está estudiado. Lo digo para que quede claro. Sí, es que los derechos del menor en principio son un bien superior. Entonces, claro, realmente un menor que no quiere recibir educación confesional, que se le derive obligatoriamente a un a un centro concertado es que yo creo que también atentaría contra ese derecho universal, ¿no? Sobre, o sea, ¿dónde todo, está el, sobre el... todo si es religioso, además. Sí, sí, claro. Tiene. Bueno, es que concertada... Sí, bueno, perdón, estoy presuponiendo que, bueno, es que por lo menos en Andalucía la mayor parte de los concertados son religiosos. O sea, vamos, yo no sé, más del 90%. Yo creo que por eso estaba como basándome en eso, ¿no? Que realmente, ¿dónde está el bien superior de los derechos del menor? No sé, el tema de los derechos... Sí, perdón. No, dime. No, que el tema de los derechos del niño, además me hace muy bien en sacar ese tema, porque yo creo que la Convención de los Derechos del Niño, tanto en el tema más general como en el tema de la educación especial, a mí me parece que es algo que deberíamos de mirar con mucha más atención, porque la administración en muchas ocasiones ese es un tema que pasa de lado. Es decir, el único interés pues tiene que ser el interés del niño. Yo cito montones de veces una frase de un inspector republicano de la Segunda República, Antonio Ballestero, que decía: la única política de los inspectores son los niños. Son los niños. Bueno, esa debería ser también por la única política desde la administración. Pero evidentemente no lo hay. Pero insisto, a mí me gustaría que eso llegara a un juez. Me encantaría de ver eso como ante un juicio pues se ve el tema. Pero insisto, como esos son temas además que a nivel mediático no ofrecen mucho interés, salvo los meses de septiembre, el mes de septiembre por el comienzo de curso y algún escándalo porque ocurra más, no están en la agenda, me temo que no va a salir mucho. Pero me encantaría en ese sentido. Claro, hay una cuestión con lo que comentabas antes de lo que dice la LEA, de que todos son los que se mantengan con dinero público son de la red pública, es una cosa, y otra cosa es la contradicción de será laica. Si la educación será laica, tú no puedes obligar a una criatura a estar en un colegio religioso. Sin ninguna duda. Hay cooperativas que son laicas, que son concertados y son laicas. Son una minoría, pero también es justo decirlo. Pero como tú decías, Ana, el 80% de la concertada es religiosa. Yo creo que es anticonstitucional, que va en contra de los derechos del niño, porque atiende, insisto, a las creencias de los padres, al derecho a educar en las creencias que usted estime pertinente. Pero insisto, así se ha hecho, escudándose en la LEA, y que yo sepa al menos, el tema no ha llegado a que tenga que dirimirlo un juez. Desgraciadamente. Pero cuando, perdonadme esto, la ignorancia, que estoy improvisando, pero cuando Felipe González se saca de la manga esto de la educación concertada, no lo delimitó temporalmente, o sea, no era una medida temporal, o sea, hasta dónde llega, ¿no? O sea, que eso es lo que no acabo de entender, porque si es una medida temporal, como hoy, ahora mismo no tenemos infraestructura, vamos a tirar de aquí. Pero en algún momento habría que ponerle una delimitación a esto, no ir cada vez a más, ¿no? O sea, ¿no se está pervirtiendo ese espíritu o estoy yo equivocada? No sé, decirme. Mira, los orígenes explican mucho por las cosas. Los orígenes explican mucho las cosas. O sea, la concertada surge porque había que resolver el tema de la presencia educativa de la Iglesia. De ahí surge. Es decir, que en el franquismo nosotros teníamos a una Iglesia que controlaba en gran parte todo el sector educativo. Es decir, ¿cómo resolvemos esto en democracia? Funcionaba con subvenciones, es decir, ¿cómo lo reglamos en democracia? Y surgen los conciertos. Como surgen los conciertos y está en vigor, o sea, el Real Decreto de Normativa Básica de los Conciertos del año 85 con Felipe González está en vigor. Dice que la red concertada es subsidiaria de la pública, y que únicamente se concertará ante necesidades de escolarización, hasta que la red pública pueda cubrir el 100%. Bueno, pues a esto es a lo que me refería antes, que desde el minuto uno se empezó a trabajar aquí para convertir a la concertada no en subsidiaria, sino en un derecho. Yo tengo derecho a elegir entre la concertada y la pública. Y yo como inspector he vivido con la administración socialista que en las zonas de escolarización, sin que lo obligara por la ley, había que poner un concertado, por fuerza, para que las familias pudieran elegir. en administración, cuando no lo decía por la propia ley. Es decir, aquí estamos con una normativa que sigue diciendo que es subsidiaria, pero en la práctica, hoy por hoy, la concertada pues se ha convertido en un derecho. Y es más, la subsidiaria va a ser por la pública de la concertada. Bien, bueno, creo que toca un breve descanso, una pausa. Cortáis cuando me enrolle. No, es simplemente una pausa musical que solemos poner en medio de la entrevista y siempre pues con algo que tenga que ver con el tema. Se nos ha ocurrido Días de Escuela de Asfalto. Llegaba al colegio 1960, ya va viendo tiempo. Sentados frente a una cruz de ciertos retratos, entre bostezo y bostezo, gloriosos himnos pesados, despertamos en Bien, continuamos después de esta pausa musical y Pedro, Es muy interesante el manifiesto que sacó Redes en 2015, que, si no recuerdo mal, se titulaba Por una educación pública para los nuevos tiempos. Y ahí se han ido adhiriendo, se adhirieron desde entonces y en ese tiempo muchas personas y colectivos de todos los niveles educativos. Ahí se plantean 11 principios o medidas, entre ellos que la religión no tiene cabida en la enseñanza. ¿Puedes profundizar un poquillo en las razones de que creo que son muy interesantes, al menos lo que yo he leído al respecto, de por qué no tiene que estar la religión en la enseñanza? Sí, nosotros hicimos el manifiesto dentro de esa línea que os decía antes de recuperar el discurso ideológico y de pensar que la educación es política. Digo, bueno, vamos a plasmarlo en un manifiesto de 2015, atento a la fecha, y que no lo tenemos que rectificar, ¿no? Y efectivamente ahí planteamos 9 problemas básicos y 11 propuestas. Y tanto un problema como una de las propuestas es la contradicción, porque supone dar catequesis, porque lo que se da es catequesis en centros públicos en un estado constitucionalmente aconfesional. Es decir, eso me parece que es muy evidente. Además, cuando habla con los profesores de religión y dice, no, es que nosotros damos valores, nosotros no damos catequesis, digo, pues está incumpliendo la ley, porque el currículum de religión católica publicado en BOE y en BOJA dice lo que dice, y eso es catequesis, pura y dura. Dios está en el origen del mundo, la muerte, etcétera, etcétera. Eso es catequesis en los centros públicos. Por lo tanto, nosotros hemos firmado siempre todos los manifiestos de religión fuera de la escuela. Pero al mismo tiempo, en las propuestas, decimos que esto no es un tema de dar más, menos horas, de que tenga asignatura espejo, de que no la tenga. Todo eso son, bueno, paliativos. Esto solo se arregla con la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado del año 79. No tiene otro arreglo, porque esos acuerdos Iglesia-Estado dicen que se dará religión en los centros públicos con la misma entidad que las materias fundamentales. Así se dice, que las materias fundamentales. Es decir, hasta que eso no se denuncie, unido a una ley de libertad de conciencia, cuidado, las dos patas, unido a una ley de libertad de conciencia, este es un tema que no tiene ningún arreglo. Podrá tener, bueno, que no tenga asignatura espejo, como aparece en la LOE, vale, muy bien. Incluso que se pueda sacar del horario colectivo, vale, muy bien. Pero al final, el tema poder raíz son los acuerdos iglesias, son solo acuerdos iglesias. Y quiero decir por dos cosas más, que el tema de la presencia de la religión ya no es solamente un tema ideológico, político, sino que se está convirtiendo en un grave problema organizativo para los centros. Y de convivencia. Organizar los horarios, vamos, yo hablo con directores y lo primero que hay que poner es al profesor de religión, ¿no? Porque yo doy en tres pueblos, a mí me pone los lunes a las 9 de la mañana y no hay otra. Es decir, el profesor de religión se está convirtiendo ya en un problema incluso organizativo. Y hay otro tema más, ¿no? Mira, nosotros en la radio, y os lo recomiendo, uh-huh, entrevistamos siempre mucho a gente de la Fundación Ferrer Guardia, una fundación catalana que supongo que la conoceréis, que saca todos los años un informe sobre el estado de la laicidad en España. Y siempre le hacemos una entrevista, ¿no? Y bueno, y lo curioso del último informe es que llegábamos a la conclusión, es que la sociedad era cada vez más laica y la escuela cada vez más religiosa, lo cual era bastante contradictorio. Una escuela para la vida, etcétera, etcétera. Pues la escuela cada vez es una sociedad donde ya hay un matrimonio religioso por nueve civiles, y en cambio tienes 2 horas de religión a la semana. Es la asignatura que tiene más horario en la etapa educativa. Una escuela más religiosa en una sociedad cada vez más laica. Sí, y lo peor de todo es que para consolidar esta religión en la escuela, lo que están entendiendo es la multiconfesionalidad. O sea, que si ya estabas tú comentando la complejidad, pues ya encima la complejidad de las diferentes religiones, porque es un poco ahora la deriva en la que vemos al gobierno, ¿no? O sea, que ese falso laicismo, que en realidad es una multiconfesionalidad, que lo que hace es consolidar los privilegios de los de siempre. O sea, es que es terrorífico. Ana, si tú quieres pagar menos impuestos, funda una religión. Es otro tema de profundidad también, sí, que nosotros trabajamos mucho. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es que en Estados Unidos se está haciendo hasta satánicas, que una, o sea, una de sus normas es que tienen que abortar, o sea, como un principio de religión. O sea, que en Estados Unidos lo están haciendo ya vivamente, o sea, el crear diferentes religiones con tanto tener las subvenciones, las exenciones… Y poder hacer lo que quieran por encima de las leyes civiles, porque al final es que estamos hablando un poquito de eso, con los sentimientos religiosos, es terrorífico. Aquí seguimos teniendo la ofensa a los sentimientos religiosos en nuestro código penal, que es de verdad de las cosas... Bueno, eso lo sabéis ustedes más que de sobra. Sí. Sí, sí, lo sabemos. Hablando de esto también un poquito, ¿cómo se explica que muchas familias no creyentes matriculen a sus criaturas en centros religiosos concertados, sometiéndolos a horas de adoctrinamiento y a una calidad de enseñanza claramente inferior a la de los centros públicos? Porque la gente no elige la concertada, si me apuras, prioritariamente por motivo religioso. Vamos a ver, nosotros estamos teniendo en España ya no una doble red escolar, estamos teniendo una triple red escolar. Tenemos la red pública, digamos, para entendernos, la red concertada y la red privada. Y las tres redes lo que responde es a razones sociales. Es decir, la gente elige concertada por un tema de capital social, de capital posimbólico. Es decir, cada clase con su escuela. Vamos en un camino en que cada clase con su escuela. Clases medias, que yo defiendo que las clases medias han abandonado a la escuela pública, y habría mucho que hablar por qué y por qué razones y en qué parte tiene también culpa la propia escuela pública, pero en fin, ese es otro tema. Pero se está configurando una triple red escolar con un componente claramente segregador social de cada clase con su escuela. Claro, cada clase con su escuela, eso es matar la idea clave de una escuela pública. Porque la idea clave de una escuela pública es una escuela común, cohesionada para todos, ¿no? Eso es matar a la escuela pública. Pero insisto, no es por motivo religioso, que lo puede ser en algunos aspectos, sino es por motivos sociales, fundamentalmente. Solo hay que ver, en Sevilla, no sé si la conocéis un poco más, ¿dónde se concentran los centros concertados? En la zona Poder Nervión y los remedios, zonas de clases medias altas, donde no hay un solo centro concertado, en el Polígono Sur o en Torreblanca, en los barrios más pobres. Eso es evidente. Uh-huh. Claro, es que el tema del ascensor social, yo creo que como que se ha pervertido, ¿no? Como que ahora el ascensor social lo forman los compañeros de ascensor, más que el colegio en sí, ¿no? O es un poco hacer redes, ¿no? Sociales para que luego tu amigo pues te coloque en estas redes de amiguismos que se hacen, ¿no? Sí, claro, pero siempre. Perdón. No, que yo decía que en el lo que no, yo no acabo de entender, que un poco también en la pregunta quizá está también, es que en el caso de personas de llevar entender como élite, como que tiene otra clase los centros religiosos, que tienen en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, tienen peor profesorado, peores condiciones de tal, el horario, el dedica mucho más tiempo a adoctrinar que a hacer ciencia o en fin, no entiendo esas clases medias y encima es que con la cosa de alienación de las criaturas, ¿no? Que tiene esa enseñanza. Sin ninguna duda, José Antonio, lo que pasa es que yo creo que cuando una familia decide elegir centro educativo, ahí funcionan muchas cosas. Había un chiste de El Roto que nosotros usamos mucho, que lo sacó un inicio de curso, que era una madre llevando a un niño al colegio y le decía: no olvides que lo importante no es lo que aprendas, sino con quién te sientas. Lo he visto, sí, en vuestra... Y ese es el tema. Es decir, tú dices, no, pero ¿cómo es posible? Tiene menor nivel y tal. Y usted, yo creo que es que las razones son otras. Después podríamos entrar, que yo como inspector también lo he visto, en otros aspectos que para las clases medias la oferta de la concertada puede ser más atractiva. Quiero decir, pero en otros aspectos. Por ejemplo, más control, puede ser, más control sobre el alumnado, más actividades complementarias extraescolares, puede ser, más adaptación al horario laboral, pero eso son, digamos, ofertas extraeducativas, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto y verdad es que ahí las clases medias han optado en ese sentido por la clase concertada, y de hecho son los que han conseguido lo que os decía antes, que prácticamente el poder político haya asumido que el centro concertado no es subsidiario, es una opción, es una elección que hay que darle en toda zona educativa. Uh-huh. Han ganado la partida en ese sentido, las cosas como son. Bueno, ahí vuestra asociación está por el cambio y la renovación en la educación. ¿Qué papel juega o debe jugar el profesorado en ese cambio? Pues mira, es un tema de debate, y yo te diría que incluso dentro de la asociación, que tenemos, hay directores, hay profesores, donde puede haber, yo te diría incluso dentro de la asociación, por plantearte un poco las dos posturas, ¿no? Hay una postura que considera que el profesorado tiene poco margen de maniobra, vamos a decirlo así, que las lógicas escolares, que las lógicas estructurales son tan fuertes como funciona un centro escolar, como funciona un aula, son tan fuertes, que el profesorado tiene poco margen de maniobra. Y dentro de la asociación también hay otro, y en eso me incluyo yo, no me importa decirlo, que opinamos. Y lo digo por mi propia experiencia como inspector, que tiene mucha importancia. El profesorado y los equipos directivos. Yo te voy a decir más. El tema de religión muchas veces estaría mucho mejor enfocado en los centros públicos si los equipos directivos se hubieran implicado. Y si las asociaciones de equipos directivos, a Sadipre de primaria, a Dian en secundaria, se hubieran implicado. He visto algunas ocasiones donde el obispado se dirige a los equipos directivos a decirle que si le cambia el horario, que si no le cambia el horario. Mire usted, un equipo directivo no tiene nada que hablar con un obispado. Nada. El obispado habla con la delegación y punto. Yo he visto equipo directivo en algún momento reclamar que no le ha llegado el profesor de religión. Mire usted, si no le ha llegado el profesor de religión, problema de los obispados. Es decir, incluso te voy a decir más, aunque me puedan pegar, pero es así. La religión no estaba en primaria. Perdón, no estaba en infantil, estaba solo en primaria. ¿Vale? Bueno, yo he discutido con profesorado de infantil de centros públicos que querían que la religión se implantara también en infantil. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque eran 2 horas libres. Porque eran 2 horas libres. Y vamos a hablar así de claro. Y se implantó en infantil también. Niños de 3 años se les está dando religión, de 3 años, y se implantó casi con competición de muchos profesorados de infantil. Es decir, los equipos directivos de los centros públicos, a mí me parece que deben de incrementar un poquito el nivel de lo que es ser un funcionario de un centro público, con mayúscula. Sí, es que realmente no nos representa una gran mayoría este confesionalismo de repente en la educación, o sea, con lo secularizada que está la sociedad, es que no se entiende para nada, la verdad, en absoluto, ¿verdad? Es una cosa muy incomprensible. Bueno, en entrevistas y escritos, Pedro, dices que en España no tenemos una educación adaptada al siglo XXI. ¿Cómo debería ser esta educación del siglo XXI? Venga, ponnos los dientes largos. Pues mira, si me apuras, yo creo que algún siglo, no sé si el siglo XXI o qué siglo, pero algún siglo, la escuela pública sí tendría que responder a lo que a mí me parece que son las dos funciones fundamentales que debería tener. Yo creo que es también para lo que se creó. Cuando se implanta la educación primaria, la ley Moyano, un inspector dice, la educación es una cuestión de poder. Hasta ahora la Iglesia es la que ha tenido el poder y ahora tenemos nosotros. Bien, ¿Qué quiere decir con eso? Pues que la educación pública tiene sobre todo, y yo creo que se creó desde el principio, el poder pues la ha podido usar como ha querido, pero nosotros como la tenemos por qué reivindicar, es vinculada a la construcción de la democracia y vinculada a la construcción de la igualdad. Es decir, de democracia e igualdad no solamente es el camino que debe seguir en el siglo XXI, sino son también las asignaturas pendientes que tiene. Es decir, la escuela pública debería tener un papel fundamental en la construcción de la democracia y en los tiempos que estamos todavía más. Muchos de los problemas porque tenemos viene de no cumplir ese papel y deberíamos de alcanzar no la igualdad de oportunidades, que nunca me ha gustado, sino que el ejercicio del derecho a la educación sea en condiciones de igualdad. La segregación es probablemente una de las amenazas fundamentales que tiene por la escuela pública. Triunfar por sobre ella quizás sea de los principales retos, no sé si del siglo XXI, pero sí de los próximos 10 o 20 años. ¿Y en la educación del siglo XXI de España no debería abordarse de verdad la memoria democrática? Porque el blanqueamiento que se está haciendo en los libros de texto, tanto del papel de la monarquía, o sea, que parece prácticamente que la monarquía nos ha traído la democracia, que no hubo un golpe, sino que hubo dos bandos, que hubo una guerra civil. O sea, realmente se está tratando bien, te digo, porque para evolucionar, para que este país se modernice de verdad, tiene que soltar lastre. Entonces, a nivel de educación, ¿vosotros qué pensáis que se está haciendo? ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo suficiente? Mira, yo he estado 26 años como inspector y me he reunido, yo era un inspector de centro, no de despacho, y me he reunido con equipo directivo, con departamento, con claustro, etcétera, etcétera. Evidentemente la memoria histórica era una iniciativa particular de algunos profesores, no de todo el centro, de algunos profesores en algunos centros. Y punto. Y con muchas dudas y con mucho miedo y con mucha equidistancia. Hay algunos centros, y lo tengo que decir, porque creo que lo merece, que incluso han conseguido pues llevarlo como centro. Me estoy refiriendo a una cooperativa laica, aunque sea un centro concertado, el Colegio Aljarafe, aquí en Sevilla, que sí ha tenido la memoria histórica durante años como eje vertebrador del centro. Es un caso excepcionalísimo. Lo normal ha sido alguna iniciativa aislada de algunos profesores dentro de algunos centros. Pero incluso cuando hablas con el profesorado, sobre todo con el profesorado de historia, yo los he notado siempre, uno, con miedo a los padres, antes de que existiera Vox, ¿eh? No estamos hablando ahora, ¿eh? Mucho antes de que existiera Vox, con miedo a los padres, con miedo tal, con una equidistancia que ellos llamaban científica, que no lo es, porque al fin y al cabo ellos son los que eligen por los libros de texto, y en ese sentido se podía haber hecho muchísimo más. Se podía haber hecho, sin ninguna duda, muchísimo más. Yo entiendo que un profesor solo en un departamento, en un centro, con el director diciendo vamos a ver, no vaya a protestar el AMPA, no vaya a protestar el inspector, ¿verdad? Pues se echan para detrás. Pero evidentemente no se ha hecho. No, la escuela, los institutos no han estado ahí donde tenían que haber estado desde hace mucho, mucho tiempo. Mira, en un aula, por mucho que digan por los profesores, cuando un profesor cierra la puerta, en un aula pues se hace lo que quiere el profesor. Vamos a dejarnos de historia. Uh-huh. Y el profesor da lo que él quiere, y el enfoque que él quiere, y el tiempo que él le quiere dar, más, menos, etcétera, etcétera. Y no le han metido mano a este tema, salvo, insisto, excepcionales últimamente, el tema del Colegio Aljarafe, en tomar el Néstor Almendro, en fin, se van dando ahora cada vez más, pero con pinza. Bueno, y en la concertada por religiosa, que vive de los fondos públicos, no se le exige nada en este terreno, que ya es el colmo. Es que ni se le exige nada en este terreno. Y el tema del libro de texto, aquí lo tenemos gratuito, con lo cual lo tenemos como una losa para los restos. Para cambiar el tema de los libros de texto en Andalucía hay que cambiar el Estatuto de Autonomía. No se olviden ustedes. Uh-huh. Porque está en el Estatuto. Uh-huh. ¿Qué dice el Estatuto? Perdona, para los que los libros de texto... que los libros de texto han de ser gratuitos. Entonces, para cambiar el tema de que de esa preeminencia absoluta por los libros de texto y de cómo se hacen los libros de texto y de las editoriales que hacen los libros de texto, que se convierten en tiranos de las aulas absolutamente, ¿no? Para cambiar ese tema de poder ir a una enseñanza con menos libros de texto, con menos preeminencia, etcétera, en este momento eso sería, porque hay que cambiar hasta el estatuto. En este momento un niño recibe 10 libros gratis de años anteriores, usados o no usados, y aquí hay enseñanza solo con libros de texto. Y los libros de texto, hay estudios en ese sentido, como han tratado por la memoria histórica. Hay un estudio, por ejemplo, de Enrique Díez Gutiérrez, que lo entrevistamos en el canal de YouTube, en Conversaciones en Redes, nuestro compañero José Antonio Jiménez, y donde, bueno, ha denotado cómo tratan con la parcialidad y la falsa equidistancia que han tratado por los libros de texto ese tema. No olvidemos que una de las grandes patronales por los libros de texto está vinculada con la propia iglesia, que es del Vive, ¿no? Es decir, que es la educación es un tema que tiene tantas ventanas y tantas aristas que lo que echas por la puerta te vuelve a entrar por las ventanas, por alguna de las ventanas siempre. Tienes que tocar muchas teclas al mismo tiempo para solucionar los temas. Sí, luego aunque se plantee, porque Enrique nosotros lo hemos entrevistado también, creo que en un par de ocasiones, estamos difundiendo y hicimos la presentación del último libro suyo, de pedagogía antifascista, y todo eso, y la verdad es que aunque aparezca con claridad los temarios y se haya planteado la memoria, la ley de memoria histórica un poco de refilón, aparezca la necesidad de la educación y tal, pero a la hora de la realidad es como tú dices, no hay forma, es increíble. Y porque hay un tema, José Antonio, que yo creo, de verdad, después de pasar por distintas etapas, te lo digo por la verdad, pero yo llego a la conclusión al final que el tema de la educación es un tema de compromiso. Es decir, mire usted, que sí, le podrá a usted gustar más o gustar menos, pero un profesor tiene una parte de compromiso social y público. Y es así. Y si no te gusta la profesión, pues otra. Sí, pero tiene una parte de compromiso social y público. Y en este terreno, el de la memoria histórica, forma parte de tu deber, de tu compromiso social y del compromiso público como maestro y como profesor de historia. Sí, sin duda. Bueno, ahí estamos ya con el tiempo terminando casi. Hay perspectivas de que haya posibilidad de este cambio que en vuestra asociación se plantea así en breve, y qué es lo que sería necesario para conseguirlo. Yo lo veo negro, si os hablo con sinceridad. Yo lo veo negro. Vamos a ver, lo veo negro por dos motivos. Es decir, uno, la coyuntura política. Tenemos una coyuntura en Andalucía, pues, de mayoría absoluta de un gobierno que dice que va a paralizarla a los LOE en la medida de lo posible. Hay que decir también que Susana Díaz decía lo mismo de la LONCE, que ella paralizaría la implantación de la LONCE aquí en Andalucía, las cosas como son, que no tenemos en ese sentido cultura democrática, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Es decir, un gobierno con mayoría absoluta que dice que la implantación de la LONCE mínima, comprometido evidentemente con tendencias claramente privatizadoras en la etapa 0-3 años, que es fundamental para los temas de el abandono escolar después, en la etapa de FP, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, malo. Y por otro lado, la única opción que siempre intentamos defender es convertir a la educación como problema de un primer nivel, es decir, de movilización civil para que los políticos tengan a la educación como un problema de primera magnitud. Y en eso estamos, y en eso estáis ustedes, y en eso estamos nosotros, y en eso estamos. Pero es que, Pedro, en realidad, o sea, por ejemplo, con la ley CELAA, o sea, es que es una hipocresía tan grande si luego ella ha acabado de diplomática en el Vaticano. O sea, te quiero decir, o sea, tanto como que parecía que era algo transgresor, todos ahí en contra de la ley CELA, bueno, tal. No sé lo que tenía de transgresor. Bueno, ya, pero bueno, pero me refiero a la parte ellos de derechona y tal, sí que se pusieron como si fuera una ley tremenda con la religión, que si no sé qué, que si no había espejo, que si, o sea, como que se sentían muy atacados por esa ley. Y luego realmente, fíjate, ella dónde ha acabado, es que al final es una hipocresía tremenda. Dices, pues joder, pues menos mal que esto era la transgresora. O sea, mira, yo creo que todo arranca, como dije antes, del propio pacto constitucional en el tema educativo. Yo creo que de ahí arrancan todos los problemas. Pero si me apuras un poco por más en caliente, la implantación de la LOCSE. La LOCSE en el 90 sí era una ley orgánica que ponía boca abajo el sistema educativo actual, que cambiaba la tipología de los centros, la asignatura, los horarios, el profesorado, etcétera. Y ahí era donde se tenía que haber puesto toda la financiación del mundo, toda la implicación política del mundo, etcétera, etcétera. Todavía los reaccionarios que ansían un paraíso perdido que vuelva, que no sé qué paraíso es, que tiene que volver, todavía siguen atacando a la LOCSE, porque efectivamente en la LOCSE es donde estaba el tema. Después, todo lo demás que ha venido, incluido LOE y una modificación de la LOE, que es la LOE, pues la verdad que son poquito de escasa enjundia. Lo único que tiene por la LOE, que yo sí lo quiero poner en valor, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, aparte de que, bueno, es verdad que ha dejado sin asignatura espejo a la religión, lo cual es importante, pero ya veremos a ver qué pasa en la autonomía, es que por primera vez una ley orgánica habla de la segregación escolar como problema educativo de primera magnitud y establece que en la escolarización tiene que haber cuotas de alumnos según niveles económicos para que no se produzca posegregación escolar. Y eso es una tímida iniciativa de la LOLOE, que es verdad. Y vuelve a poner a la red pública como el eje fundamental del sistema educativo. Esas dos cosas sí hay que reconocerlas. Lo que pasa es que ni sus propios defensores la ponen en valor, lo cual es una cosa que me llama la atención. Sí, bueno, y de hecho, como tú sabrás, la Europa Laica presentó una serie de propuestas y demás y absolutamente cero. No se tuvo en cuenta nada ni se nos hizo absolutamente ningún caso. Bueno, pues, es importante lo de la asignatura. No, que decía que lo de la asignatura espejo sí es importante, porque claro, es el único caso en donde yo tengo que pagar tus creencias religiosas. Es decir, que tú tengas creencias religiosas a mí me obliga a tener una asignatura más, lo cual verdaderamente es bastante, bastante chocante. Eso es importante. Lo que pasa es que yo no sé eso si lo van a mantener la autonomía o no. Pero es importante, la verdad que sí, porque con esa asignatura espejo le ha importado mucho siempre a la Iglesia, siempre ha tenido mucho interés en una asignatura espejo fuerte, importante, y mientras más dura mejor. Sí, es como la casilla de los fines sociales en la asignación tributaria, ¿no? Sí, es que le sirve de escudo maravilloso. A lo que a la Iglesia le ponga mucha atención, no lo perdamos de vista. Fenomenal. Jo, Pedro, pues de verdad, muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto porque en esta lucha es muy larga y tiene muchas batallas. Claro que sí. Y seguro que a veces hincaremos la rodilla, pero también otras veces lo tenemos que celebrar. O sea que. A ver si esa movilización. A ver si esa movilización es civil que hace falta, pues une a todas estas asociaciones que estamos tomando. Sí, sí. Nosotros, desde luego, estamos en ello. Seguimos en contacto, por tanto. Pues hermanados con redes. Eso, muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros, gracias, vale. A vosotros y a vosotras. Ahora. Hasta luego. Bueno, hasta luego. hasta luego. Espero que el programa os haya resultado tan interesante como a nosotros. O sea, lo primero, quiero, por favor, pediros perdón, porque con la viñeta de Gobal, creo que he dicho atril en vez de reclinatorio al principio, que es imperdonable, con lo buena que es la viñeta, que casi la fastidio. Otra cosa también que os quería comentar es que el manifiesto súper interesante de Redes, que además que ya veis que tiene que perdura en el tiempo, os lo vamos a colgar. Entonces vamos a juntar el enlace para que podáis leerlo, ¿vale? Los objetivos, los fundamentos y bueno, y para que si queréis, pues os pongáis en contacto con ellos. Bueno, pues nada, nosotros encantados de haber vuelto y nos escuchamos en 15 días, que tendremos un programa, yo creo, muy interesante sobre el Opus. Os esperamos. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.